Hola, queridos tomodachis. ¿Qué Bien. ondita? ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí, improvisando. Sí, nos toca improvisar hoy porque nos quedamos sin productor, pero no íbamos a dejar a la bandita sin su programa Otaku de confianza. No sé qué tanta confianza tengan, la verdad, pero el hecho es que están aquí recurrentemente, semana con semana, escuchando las cosas que decimos, comentándonos qué piensan al respecto, qué les gusta, qué no, y ojalá se encuentren ya, pues ya con comodidad en sus casas viendo esto, o con comodidad en la oficina o en el camión o donde sea que lo están viendo, pero que se le estén pasando a gusto, porque yo creo que ahí nos vamos a divertir mucho, justo como nos quedamos sin productor, vamos a improvisar un poquito, pero pues eso estará bien, creo. Todo va a salir muy bien. Además que tú tienes mucha experiencia y yo pongo las risas. En eso estamos. Muy bien, este es nuestro capítulo 96, el 7 de la temporada de primavera. Bienvenidos y pues participen para que esto esté muy divertido. Qué Bueno. maravilla eso de tener esas cortinillas. Sí, le da mucha estructura al programa, la verdad. Nos Un ayuda. hooray para la covacha. Y como les comentaba, es el capítulo 96, el 7 de primavera, y ahora vamos a hablar de varias cosas que van a ir surgiendo conforme avance el programa, porque pues el productor, como dice Gabriel, se nos fue. Me presento, el burro por delante, Natalia de es aquí, bienvenidos. Y me acompaña mi queridísima. ¿Qué ondita? Yo soy Gabriel, aquí desde la Ciudad de México. ¿Sabes qué me gusta mucho, Natalia? Dime. El acento de la gente de Chihuahua, me encanta. Me encanta cuando, o sea, como que una de mis grandes metas en la vida es un día ir a jugar Pokémon Go allá y que estén Ah. diciendo eso, como, ay, hay que buscar un Garchomp, un Charmander, Un un Charmander. Figurita, y así. Sabes que a mí, pues estoy acostumbrada a escuchar el acento del sur en todo Ajá. lo. Entonces yo cuando escucho gente norteña hablar ya sea en internet o así, me causa como, porque nosotros cuando hablamos no nos escuchamos así según nosotros, pero ya cuando mandamos WhatsApps o vemos gente así en los noticieros, dice, no manches, se hablamos bien rancherote, pero bueno, es lo que hay. Sí, una vez estábamos, bueno, ves que Sálvame Radio pues transmite al todo el mundo, digamos, en teoría. Y cuando empezamos a tener escuchas del norte, o no recuerdo en qué momento, justo yo empecé a hacer. Ah, lo que pasó fue que fui a un festival de metal en Monterrey. Y Ah, ya te hablábamos. vas a hablar como de Monterrey. Ajá, entonces estaba con madre todo. O sea, porque llevaron un montón de bandas acá y y pues toda la metalosidad, pues. Y nos tomamos unas chelas. Y bueno, el punto es que lo que les decía es que a mí se me pega más o menos fácil el acento de los lugares. Este se me pegó así en lo inmediato, luego también se me quita fácil. Y uno que me gustó mucho fue el acento colombiano. Mi acento colombiano me encantaba y yo no quería que se me quitara, pero se me quitó. Pero bueno. Me pasa igual, así ya, yo viví 6 años ahí en Ciudad de México, entonces voy y se me pega muy fácilmente el acento. Así que no crean que me estoy burlando si algún día se me sale, simplemente No, se pues me es pega. bonito. Es bonito que la mímesis, así como que haya esa imitación involuntaria que se vuelve una mimetización, está padre. Y justo el tema era como se pega fácil el acento, pero también se pierde. Y los escuchas de Sálvame Radio decían como, ay, ¿a poco si sí hablamos tan golpeado? Y sí, bro, sí. O sea, es Sí. como, sí, hablan así de golpeado. Y es como si nosotros de la Ciudad de México preguntáramos, ay, ¿a poco si sí hablamos tañero? Pues claro que sí, Ajá. súper ñero. Es Sí. tremendamente ñero nuestra forma de hablar y pues bueno. Pero hay dos variantes. Ay, ya estamos desvariando mucho. Bueno, último comentario de los acentos. De repente hay gente que lo canta para arriba de ustedes y luego Ajá. otros que lo cantan para abajo. O sea, bien raro. No sé. O sea, Ah. hay como dentro del chilango Sí. dos acentos diferentes. Luego lo vemos. Ese es un buen estudio, no, no lo sé, no creo que es algo que yo observaría. O sea, sí observo el chilanguismo, pero pues seguramente yo lo veo parejo. No sé si es para arriba o para abajo, no, no sabría cómo hacerlo. Bueno, luego busco videos para que vean la diferencia. Sí, hay que hacer eso, en fin, para nuestra idea de nuestro anime otaku basado en la República Mexicana. Estaría genial. Estaría genial con sus acentos chilangos de pronto. Claro que sí. Pues, y entrando en tema de la otacutez, ¿cómo te fue? Según yo no iba a ver Yuri is My Job, que es con el que podemos empezar, pero me aventé todos los capítulos. Es que está bien bueno. Les estoy diciendo, en serio, es impresionante. A ver, vamos a compartir. Creo que puedo compartirte esta pestañita. Déjalo Gabriele, preparo. ¿puedes Sí. ir platicando un poquito de qué va en lo que yo aquí comparto en las redes, pues para que ya nos acompañen acá? Dale. Sí, pues Yuri is My Job. A ver, primero el planteamiento. Se trata de un, bueno, ¿cómo se llama esto? Watashi no Yuri wa Oshigoto desu. Es un, digamos, café temático. Esa es la idea, la primera idea que hay que tener en mente, que es como, pues, así como existen los maid cafés, este es un café, pero es temático de una escuela. Una escuela, pues, como, digamos, medio elitista, porque está como que en un formato muy europeo. De hecho, ¿cómo se llama la escuela? La escuela de las hermanas que se aman, Schwersen. Bueno, está muy chistoso porque le dicen las Liebe Girls Academy. Liebe es pues las que se aman, digamos, una cosa así. Entonces, pues desde ahí no disimula nada de las intenciones de qué es lo que quiere vender. Aunque es muy interesante que en realidad los acercamientos Yuri de la serie, pues explícitos. No son, o sea, es muy un juego mucho de tensión, de drama, de giros argumentales, de chisma. Está la chisma tremenda, entonces no lo puedes soltar. O sea, eso fue lo que tuiteé cuando la empecé a ver. Creo que había visto el primer episodio y me había interesado, pero algo me interrumpió y luego lo seguí viendo y como te pasó a ti, no pude parar porque era como que, güey, necesito saber qué va a pasar. Entonces, pues ese es el setting, ¿no? Estás hablando de un café temático de una escuela secundaria, digamos así, bueno, de una preparatoria. Entonces, pues sí, las camareras, digamos, las que serían en otros escenarios las maids, son estudiantes de distintos años. Están las, digamos, las más chiquitas, las senpai, por supuesto. Y la idea es que, pues, se relacionan entre ellas y tienen. Le venden a la audiencia, a la gente que está en el café, un poquito de drama, un poquito de teatralidad, así como que, ah, estamos teniendo esta aventura o este desacuerdo o este aprendizaje o algo así, y la gente está encantada con lo que está pasando ahí. Entonces, yo creo que eso es muy curioso, o sea, como si te metes en la psicología de las personas que asisten a ese café, es como peculiar. Pero no tanto si piensas en la gente si te metes en la psicología de la gente que asiste al Maid Café. No es tal vez tan distante. ¿Qué es lo interesante para nosotras? Porque, pues sí, o sea, como todos los animes tienen que darle un twist para que sea interesante. No sé, por ejemplo, si hicieran el anime del trabajo de Bernie y por qué no llegó hoy, pues hay muchas partes que tendrían que ser dramatizadas, ¿no? Y el mío también, ¿no? La tarde estuvo padrísima, hubieran visto. Pero. En este caso, lo interesantísimo para nosotras es que ves esto desde una perspectiva de las camareras que trabajan ahí, que son las estudiantes, con sus respectivos dramas internos que la gente no necesariamente ve, con los chismes que se generan alrededor, con las cosas que pasan en internet, con las cosas que una se imagina y la otra no quiere que sepa y demás. Entonces, es buenísimo. La verdad es que te prende desde el primer momento que te dejas y no te suelta y quieres saber en qué va la chisma. Entonces, lo han hecho muy, muy bien. El protagónico, digamos, esta Hime, yo creo que conduce muy bien para todos lados el conflicto. Es un personaje que se presta para meterse en problemas de alguna forma, pero no resulta tan chocante. Eso me encanta. Yo creo que eso es muy difícil de lograr. muy en contraste con My Home Hero, que vamos a hablar más adelante, personajes que se meten en problemas y terminas odiando en lo inmediato. No, a Jimé le crees varias cosas y funciona muy bien para la trama. Por su parte, ay, mira, no me había dado cuenta. Ya no, Mitsuki es Sumire Uesaka. ¡Oh, no lo sabía! ¿Y quién hace la voz? O sea, ¿quién es ella? Ella, Sumire Uesaka, es esta senpai buena ondita que odia a Hime. Entonces es como que además eran, bueno, les estoy spoileando, así que me voy a tocar el corazón y no voy a spoilear. Tienen una relación que va más allá de lo que se ve superficialmente. Entonces, eso lo tienen que ver porque esa chisma se pone muy bien, muy bien. Y aunque ustedes digan, ay, pues obvio que se conocen de antes, no, no saben cuál es la chisma. Entonces, vayan a ver esa chisma porque sí, digamos que la relación entre Mitsuki y Hime es interesantísima. Y yo no me había dado cuenta de esto. Este dato de Sumire Uesaka es este Nagatoro. Entonces. Ajá, es lo que nos estaba comentando acá abajo Arturo González, porque yo soy bien mala para los nombres, entonces no sabía qué seiyuu era, Apenas pero... hoy me encontré la. Porque se me había olvidado. ¿Te acuerdas de la Insert Song que salió en el episodio 11 de Nagatoro? Es que no he visto Nagatoro, pero... ¿Cómo no has visto No. Nagatoro? ¡Tienes que ver Nagatoro! Sí, ya sé, pero bueno. Bueno, le platico a quienes sí lo vieron y te platico a ti porque lo vas a disfrutar en el momento. Cuando llegue el episodio 11, este no Ajá. es spoiler, yo creo que nada más es una descripción justa. El clímax de la temporada 2 de Nagatoro es el episodio 11 y tiene un momento tan, pero tan emocionante que le ponen una insert song con Sumire Uesaka, que pues bueno, de todos modos hace el opening y el ending y es Nagatoro. Ajá. Entonces es. Pues es algo bien padre. Yo soy muy fan de Sumire Uesaka y aquí lo hace increíble. No, no, no puedo creer que yo no me hubiera dado cuenta de que es Mitsuki. ¿Sabes? Interrumpiéndote a ti, así Dame, dame. rápido, a mí casi no me gusta el Yuri. Yo creo que este es mi primer Yuri que he visto, porque batallo mucho para relacionarme con la forma en que viven las monas, valga la redundancia de los Yuri. Pero definitivamente creo que, como decías ahorita, por cómo se están, por cómo se relacionaron en el pasado, sí te lo compro. O sea, inmediatamente sí te lo compro. Sí es un problema que puedo ver fácilmente, pasándome a mí, pues. Entonces, eso hizo que ella hiciera clic y ya, oh, estoy en la. No quería verlo, pero ya no lo voy a poder dejar de ver. No, es que está buenísimo y es que tienes toda la razón. O sea, el problema con muchos animes, sobre todo que están basados en el drama de las personas, es que te presenten cosas fantásticas. O sea, absurdas, más bien irreales. Normalmente compramos cosas difíciles como situaciones mágicas, élficas, robóticas, cualquier premisa, vamos comprando cosas, pero que te Ajá. pongan un drama ridículo es muy difícil. Por ejemplo, me acuerdo la temporada pasada, Fried Chicken me decía que no pudo seguir Tomo-chan porque le pareció demasiado chocante desde el principio Jun. Era como, güey, está bien pendejo que es muy claro y es muy explícito que Tomo se le está declarando, no fue ni siquiera ambigua. Dice, y este güey se hace pendejo, dice, es muy desagradable, o sea, no puedo seguirlo con esa premisa. Y lo entiendo. Entonces, entiendo cómo no puedes conectar con este drama que sí es demasiado absurdo. Y acá, la verdad es que acá todo es muy integral, es como muy, muy orgánico, esa es la palabra. Está muy cuidado. Y está muy cuidado también con la relación con las otras, pues que no son mates, las otras estudiantes, digamos. Por un lado, Mai, que es la manager, que es súper manipuladora, o sea que incluso desde el opening te lo dicen como que está haciendo la puesta en escena y lo hace muy bien. O sea, al parecer hay que ser manipuladora para ser manager de un café. Eso es lo que nos está quedando claro Es lo desde... que está quedando claro y hay que saberlo. Yo Sí. creo que eso está bien. Y sí. ¿Qué más? Tenemos a la Gyaru. ¿Cómo se llama la Gyaru? Que la Gal. Ajá, es genial ella. Me gusta mucho ese personaje que además está desarrollando para un nuevo drama. Y la amiga de Hime, que además también tiene ahí una tensión importante con Jime. Entonces, Jime funciona muy bien realmente como personaje protagónico para todos lados, para con su amiga, para con su antagonista, para con su jefa. Realmente lo han hecho muy bien armando este drama. Así que yo creo que no lo vamos a soltar, va a estar muy bueno. Vamos a seguir al día y hablaremos de él todas las veces que se pueda. Así es. Rápido los voy a saludar a todos los que nos acompañan como cada martes. Nuestro querido Tarslayer nos dice que hoy solo va a dejar su saludo por el horario, pero que nos va a ver en el recalentado. Te agradecemos muchísimo, Tarslayer, nuestro querido Soul Tempest, o querida, no sé. Gallada también, que nos está viendo desde Twitch. Si ustedes tienen cuenta de Twitch, nos ayudan mucho si nos ven también por ese medio. Entonces, no duden en vernos por Twitch también. Roberto LC, Jorge Arturo Aguilar, Edgar Pérez, que si hoy es noche de chicas, así es. Hoy es noche de chicas. John Vargas y Arturo González. Entonces, si también fue una bonita sorpresa, dice Saúl Tempest, coincido. Alberto Palomo desde Facebook. Hola, Alberto. Entonces, sí, yo también le recomiendo mucho que la vean. El arte, además, la animación es muy, muy bonita. Muy lindo. Muy linda, muy guapas las chicas. De pronto tenemos el tipo Loli, que es la protagonista, pero hay otras dos que son muy voluptuosas. Sí. Entonces, hay para todos. También nos saluda Connor DeVille y Javier Robles. Muy bien, entonces Muchas también dicen que les gracias. está gustando Yuri Is My Job. Y para que vean que nada está escrito en piedra, porque yo creo, casi estoy segura que lo había puesto por fuera ahí en el Ajá. programa pasado, pero pues ya llevo todos los capítulos, entonces yo creo que seguiré ahí. ¿Qué te picó la curiosidad de verla? Pues quería ver algo diferente. O sea, porque te casas con lo mismo y no es que me queje, tengo algo muy, muy cuadrado en mi cabeza de lo que me gusta del anime, pero dije, no, ahora sí quiero participar un poquito más, tratar de ver qué es lo que les gusta a los demás y pues ver de qué va, a ver qué tiene algo que ofrecer, darle una oportunidad al Yuri. Además, creo que es un Yuri que no está muy heteronormado, o sea, no siento que esté fetichizado, por así decirlo, como nos decías hace unos programas, que a veces es mucho para el consumo heterosexual. Y sí, o sea, obviamente sí, pero creo que lo hacen con mucha dignidad, entonces eso también me gusta. Sí, es bonito. Yo creo que es elegante la forma de presentar las ideas. Es un Yuri centrado en el drama y las relaciones entre las personas. Eso es, bueno, entre los personajes es muy interesante. Creo, decíamos justo este tema de jala para el conflicto entre Hime y Kanoko, su amiga, que es como, bueno, ¿qué relación hay entre ellas dos? ¿Cómo la concibe una a la otra? ¿Qué está pasando en realidad? Y qué sabe o no Sumika al respecto. O sea, es puro chisma, entonces es súper emocionante. Lo mejor de la chisma es cuando puedes verla, o sea, ya hablando en la vida real, cuando puedes verla y tener detalles y todo, pero no te afecta. Entonces, esto es exactamente eso, porque la chisma normalmente, si puedes estar muy en medio y saber todas las cosas, pues también medio que quedas embarrada, ¿no? Y entonces no está tan cool, pero esto sí, o sea, estamos perfectamente a salvo y nos estamos enterando de todo y tenemos información privilegiada y tenemos los aspectos más, más spicy, más interesantes. Así que yo lo recomiendo ampliamente. Me encanta este comentario de Gallada 111 que dice: mi género literario favorito, La el chisma. chisme, la chisma. Sí, cómo no. Acá Está está. padrísimo. Pues perfecto. Entonces tiene la aprobación de las chicas de la Covacha Neve. Sí, Véanlo. nos encanta. Yuri is my job. Yuri is my job. Y la otra, uno de los tantos animes que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el que se el sigue, Gabriel? Ay, El que no lo. sigue, podemos seguir con Oshinoko si quieres. Ay, ese es el que te decía en Twitter. Ah, ¿cómo? Ah, sí, es cierto. Tienes razón. No me acuerdo. Bueno, no me había dado cuenta de que estabas hablando de eso. Sí, claro. Muy bien, entonces, O ese sea, es. A ver, tú momento. dinos. Bueno, pues el tema es, decía en Twitter Natalia, el truco para que triunfemos en YouTube es ponernos mamás. Vamos a tener que ponernos No sé, pues supongo que hay que hacer un poll de la encuesta de si quieren que subamos ma masa muscular o algo así para vender más este producto, que siga creciendo, porque es lo que pasó en este caso con la. Supongo que esto no es spoiler, todo el mundo lo sabe, y pues también es muy relevante para la trama, ¿no? ¿Cómo es que entonces Ruby y. Ay, ¿cómo se llama esta morra otra? ¿Es Akane? Sí, ¿no? ¿Cuál? La cana, ¿no? ¿O Ajá. cuál? Ajá, Sí, sí. Kana. Ruby y Kana entonces están haciendo todo por triunfar y está difícil. O sea, lo que te muestra Shinoko es que te da como radiografías a lo mejor chiquitas de que cada uno de esos oficios, digamos, mediáticos tienen muchos costos, de que no es nada más trabajo duro, sino que hay que tener relaciones. Y que si tienes relaciones, de todos modos no alcanza porque también tienes que tener trabajo duro. Entonces, es muy interesante. Seguramente has observado, no sé si tienes esta misma percepción, que Kana me parece que les roba mucho protagonismo, tanto a Ruby como a Aqua, porque probablemente es un personaje con el que la gente se puede relacionar más. O sea, así de, sí, desde chiquita era un niño prodigio, pero las cosas le cuestan y sobre todo ahora le cuesta mucho estar pensando en mantenerse vigente y cosas por el estilo. Así que se me hace un personaje bastante más interesante que, al menos que Ruby y que Aqua. Aqua parece que está como que en stand-by esperando el momento en el que Oshinoko se vuelva el anime de misterio otra vez, que creo que es lo que va a pasar. Y hasta ahorita parece que es el anime de, pues sí, de cómo haces una unidad a ídolo. No sé para dónde va esto, pero va interesante. Me está interesando más de lo que yo esperaba, pero Sí. sí pienso que no justifica a mi juicio el hype que le ha hecho la bandita. Yo estaba igual, o sea, cuando fue el prólogo que decíamos que muy buen prólogo, no nos imaginábamos cómo iba a seguir y conservar ese hype que estás diciendo, porque sí tiene mucho hype. Yo empecé muy, ¿cómo se dice cuando no crees en algo? Escéptica. Muy escéptica con la serie, pero conforme se fue desarrollando, me empezaron, sí. Aqua es el típico personaje masculino que cree que te está haciendo un favor y hace lo que quiere y es un déspota. Pudiera ser casi un Eren, no sé, se me ocurre. O sea, es bajo esa misma línea de personaje. ¿Quién más se me ocurría? O sea, Yagami, el de Light. la, o sea, esa personalidad que no está padre, pero él es muy inteligente y sabe todo, ¿no? Y luego tenemos a esta pobre, la hermana que, ¿cómo se llama? No, La ella, hermana. la hermana de Aqua es Sí. Ruby. A Ruby. Pobrecita, a mí me dio mucho coraje en el capítulo como ver que él está manejando un poquito la vida de ella. Sí. Eso me dio coraje. No es amor, eso es controlar a alguien, estar enfermo. Bueno. Sí. Y luego, como tú dices, Kana, pues yo creo que Kana se ha robado los corazones de todos, porque sí es la más normal, llena de defectos, y es el típico personaje que trabaja duro para estar donde está. Le pusieron los pies en la tierra de que, mija, ya no es usted una niña y no tiene nada particularmente increíble, así que tiene que trabajar duro. Entonces, eso me gusta. Y lo que tienen estos animes de actores y actrices, lo he visto en manga más que nada, es que te presentan pequeñas historias dentro de la misma trama. Por ejemplo, pueden ser un maleante. Vamos a ver ahora, Aqua va a actuar como un psycho, ¿no? Entonces ves esa personalidad y cómo la desarrollan. Y luego otro va a ser un bishonen, o no sé cómo se le dice a esos chicos guapos. Entonces, aprovechan este tipo de animes y de historias, ver diferentes personalidades del mismo personaje, por así, repitiendo. Entonces, es Sí. muy interesante que aprovechen eso. Eso me gusta. Y la verdad es que se puso muy dramático. O sea, dramático nivel La Rosa de Guadalupe. Yo sé que es muy barato todo lo que está pasando. Cualquier fanfiction te lo puede manejar mejor. Pero sí me gusta el drama adolescente que están manejando, o sea, sí, ya, o sea, sí me atrapó totalmente. Está interesante, yo digo que sí, me está gustando más de lo que yo pensaba primero, también estoy de acuerdo contigo con que tal vez lo que veo venir es que va a ser un anime pues de varias temporadas, ¿no? Como de muchísimas Sí. temporadas, creo que eso es a lo que le tiran, porque si pensamos qué tiene que ver el prólogo con lo que está pasando ahora, pues es relativamente poco, ¿no? O sea, como Yo ahorita está en stand-by, o sea, hay un poquitito de, ah, pues entonces este Aqua está haciendo cosas por acercarse a las noticias o las pistas que pueda tener de la gente que se relacionó con su madre, que en paz descanse. Ahora puedes compartirla para que veamos el postercito. sí. Que la Sí, gente claro. pueda, ahí tienes. Entonces, el tema es que están, justo como dices, están desarrollando distintos personajes con distintos fines y no sé si en este preciso momento de lo que se va a tratar es de que logren formar su grupo idol, que es para lo que parece que va jalando. Que es, ya tienes a Ruby que está obsesionada con querer hacer eso, y de pronto, pues parece que no era el top de las actividades de Kana, pero pues para allá va. Y ahora hay un dramón con esta morra Akane, Ajá. que también se puso bien. Entonces, es interesante. Yo creo que es más interesante de lo que de lo que me pareció al principio. Lo puedo seguir sin compartir el tantísimo hype que siento que tiene la bandita. Me parece muy bien que les emocione mucho. A mí tal vez me emocionan otros. Pero definitivamente no puede ser soslayado en esta temporada. Es un buen anime. Se está haciendo. Hace bien las cosas. Tiene personajes interesantes. Y probablemente, dado que tira a ser, pues no sé, ¿qué te gusta? Al menos 3 temporadas. Yo creo que es a lo que aspiran pensando en el tremendo impacto que han tenido, pues que sí puedan anudar todas las cosas que están tirando. La gente que es fan del manga te dice que sí, que es lo máximo, que es genial, que la adaptación va muy bien y demás. Y dices tú, bueno, pues si ya te gusta esa historia y ves que está bien presentada, pues puedo creer o puedo apostar que va a haber un buen desarrollo y que sobre todo no hay cosas tal vez injustificadas. O sea, cuando piensas en el episodio 1, que fue tan enredado, que era como pero tan, pues sí, tan extraño. En esta premisa, por ejemplo, y dices muy bien, re regresando a algo que me gustó mucho, que dijiste, la relación entre Aqua y Ruby, pues no es justa, desde el momento en que parece que Ruby, pues, guarda su psicología original de su vida anterior. Y ahora pues tiene su psicología adolescente, en tanto que Aqua pues ya tiene la psicología de un anciano, ¿no? Ya es otra cosa por completo. Y Pero, aparte es machista. porque, ajá, machista, o sea, Ajá. pero Aqua, yo creo que es como murió más grande que Ruby, o sea, como que traen todavía esa dinámica. Ruby era una casi niña cuando muere, y Aqua trae como, pues yo, puede ser que eso afecte, que no tiene sentido cuando renaces, siento, porque pues ya los dos han envejecido, o sea, entonces. Sí. Pero, ¿sabes qué? Creo que el prólogo sí es importante porque le da un poquito más de peso, de masita, al trauma que tiene Ruby por ser idol y pues realmente que exista Aqua en ese mundo. O sea, sin el prólogo pues no hay nada de eso. O sea, le da consistencia y razón de ser a lo que está pasando con ellos ahorita. Sí. No sé. Y justo eso por una parte, y por otra lo que dice Gallada en los comentarios, me intriga si alguna vez se darán cuenta de que se conocieron en su vida pasada. Y es que es como, güey, o sea, como que si eran conscientes de que eran bebés que hablaban y hacían muchas cosas que era como, bueno, mames. Un personaje que me gusta mucho es Ichigo es el representante que tenían ahí y Miyako que pues hace un mucho de madre adoptiva, primero contra su voluntad, según nos dejan ver, pero que como vemos en el desarrollo con el fast forward al paso de los años, que se lo tomó muy en serio y que tiene como un compromiso muy fuerte con estas criaturas ingratas. Entonces es como, se me hace un personaje lindo que además pues parece que pasó por cosas bien locas, justamente por el tema de enfrentarse a los bebés que hablaban. Entonces sí es como, vale, nos compramos por supuesto cosas fantásticas para que el anime camine, pero lo muy difícil es como, a ver, nunca se dieron cuenta los bebés estos de que hablaban y de que tenían cosas en común atípicas. Es decir, si yo, aún como yo como bebé que habla, es como, bueno, no quiero decir cuál es mi trasfondo, me intrigaría mucho por qué el otro bebé puede hablar y cómo es su situación de vida. Varias cosas ahí raritas, ¿no? Sí. Pero pues supongo que funciona para que el anime camine y que en algún momento será tema que con sus vidas pasadas. Supongo. Sí, está bonito, pero te digo, no es romántico, lo padre es como él siempre fue como una figura, no diré paternal, pero sí como de maestro, como de cuidador, de doctor, al fin y al cabo de ella. Entonces, como Sí. que está repitiendo esos patrones acá, no, no que sepa quién era Rubí. Y me gusta mucho que menciones a esta señora como la mamá adoptiva, Miyako. a Miyako. Eso sí fue que un desarrollo de personaje en 2 minutos. O sea, de ser una mujer pues vacía, no, no vacía, sino banal, por así decirlo. Sí, Sí, superficial, superficial. que dice varias cosas como muy, muy centradas en el interés, digamos, material incluso. O se transformó en una mamá, no manches, qué difícil. O sea, ser mamá es bien difícil y luego sin querer ser mamá, no, Ajá, y está además, muy cabrón eso. mamá empresaria, además, Mamá. o sea, porque queda muy claro que todo lo que pasa en la productora está súper medido por ella y es como, no, o sea, las idols ahorita no dejan, lo que dejan son los youtubers, esto y lo otro, tenemos estos compromisos y pues esto es un negocio, ¿no? Y al final es como está Ruby como obsesionada y empecinada con, bueno, voy a ser idol aunque ustedes no me apoyen. Y es como, bueno, pues ni modo, la vamos a apoyar, vamos a hacer esto bien, ¿no? Entonces, sí, ese es bien interesante. Yo creo que sí es un gran desarrollo de personaje, como dices, en 2 minutos lo hizo. Y se vuelve un personaje muy agradable, al menos lo que estamos viendo al momento. Sí, no, pues es que la verdad es que sí me han impresionado. La voy a seguir viendo con mucho gusto. Los colores son bien chillantes, a diferencia de cómo se han manejado las paletas pastel en los últimos animes. Aquí es así, rosa, azul, Sí. morado, muy. Sí. Sí, pensamos en Yuri's My Job en contraste. Bueno, para empezar, utilizan una elección muy peculiar que son los uniformes verdes, que es como que el verde es un color que no está asociado a ser nada atractivo, ¿no? Como no demasiado llamativo. Me parece un acierto que es muy distintivo que utilicen los uniformes verdes. Y todo lo demás, pues es muy sobrio en realidad, es muy, muy smooth, muy tranquilo. Y acá dices bien, o sea, todo el tiempo es luz. Ve ahí a Ai con sus ojos estrellados y su ropa fucsia. Está cool. Mira, aquí dice una reflexión bonita con Or. Bueno, interesante más que bonita, que él no entiende quién fue más la mamá, si la ídolo o la niñera, porque se ve que los niños querían a su mamá ídolo, pero estuvo más la niñera con ellos. Y eso está bien interesante. Yo también lo reflexioné un poquito, pero creo que entendimos cuando matan a esta chica, ay, que ella, ese era su amor de mamá. O sea, hay muchos tipos de amor de mamá y muchos tipos de mamás. Entonces, ella así fue y creo que es muy bonito. Nunca supo ella si los amaba o no, pero ella quería realmente amarlos. O sea, para mí sí fue su mamá. O sea, yo sí siento que fue, los quería a su modo y es un tipo de maternidad, porque hay otras mamás que la viven de otra forma. Entonces, eso está padre también. También me encanta que aborden esos temas tan complicados y que ven que la mamá no es la que se queda lavando los calzones de los niños ahí. O sea, tienes posibilidades y tu amor es imperfecto. Entonces, eso está padre. Yo creo que las dos son sus mamás. Sí, el tema de la maternación es, justo hablábamos de eso ahí por razones distintas y es como, a ver, todas las personas, de algún modo, cuando tienen cuidado de otras, pues podrían ejercer alguna forma de maternación. No, no estoy diciendo que sea trivial el tema de ser mamá, pero sí que hay muchas formas, que hay muchas formas de tener cuidado de otras personas y de estar al pendiente de la crianza y del cariño y de muchas otras situaciones. Entonces, es más interesante este anime de lo que pensé al principio. Con todo lo que no voy a decir, yo veo que hay demasiado hype al respecto y pues cool, qué bueno que les emocione. No está definitivamente en mi top tier, o sea, si yo tuviera que dejar animes de esta temporada, pues no, si me dijeran nada más puedes conservar cuatro, ¿no? No sería Oshinoko, pero es por mis favoritos, o sea, no porque yo piense que está bien o mal, me parece que es mucho más interesante de lo que yo pensaba y que le están tirando a que sea un anime que estemos viendo pues años adelante. Aquí me pregunta que si me llegó por ser mamá. Todo lo de la maternidad a mí me llega. Sí, o sea, soy bien sensible y te digo, o sea, la verdad es que sí, sí me relaciono y, ah, una mamá, a ver cómo hace su maternidad y así, sí, pero no, yo creo que el tema de este anime no es la maternidad, simplemente más bien es el amor y adoración por las idols y lo que esto está llevando. Y luego más arriba decía alguien que no entiende si Ruby murió mucho antes de lo que muriera Ai, porque renació, pues porque el tiempo y el espacio no son diferentes en el más allá. Ah, sí, porque si estamos pensando que tiene una visión como sintoísta o budista, creo que tienen esto en común. El tiempo en, digamos, en la. Bueno, para empezar, cuando mueres, vas a otro estadio, como en Angel Beats. ¿Se acuerdan que mueren y caen en esta escuela ahí como random donde tienen que resolver alguna cosa? El punto es, cuando estás en esos estadios, en realidad no hay una temporalidad o espacialidad contigua a la que nosotros conocemos. Es decir, eso pudo pasar antes o pasar después, no importa. Así, de hecho, tú puedes reencarnar, según entiendo en estas religiones, en el pasado. Ajá, es O correcto. sea, entonces el tiempo ahí no aplica y se salvará. Pero bueno, entonces creo que a todos les ha interesado y a nosotras pues más de lo que esperábamos. Más de lo que esperábamos, sí. Entonces, pues hoy otro anime al Otro anime que bolso. vamos a estar siguiendo por años, pues sí sucederá. Dice Connor DeVille, Oshinoko, el nuevo One Piece. Pues no creo que tanto, pero al menos sí. Yo creo que muy, muy de menos van a ser 3 temporadas. No lo sé basándome, porque no conozco el material fuente, pero pensando en la respuesta que están teniendo, no creo que sean menos de 3 temporadas. Dice Soul Tempest. No va a durar, no, va a durar más o menos lo mismo que Kaguya, un poco menos, un poco más. Pero Kaguya tiene una duración, aceptable, ¿no? O sea, ¿cuántas son? ¿Tres, cuatro temporadas? Ay, no ¿Cuánto? sé, creo que 3. Está súper bien, ya no hagan más de tres temporadas, es demasiado. Sí. Bueno, entonces, pues Oshinoko otra, y ahora vamos a hablar, es que aquí tengo. Pues Dice. que ¿quién dice qué? El milagro que no se murió y no se fue a un mundo medieval para matar al rey demonio, sí, que no fue un Isekai. También está chistoso que en su momento, cuando salió el primer episodio, había gente que decía, no, es que Oshinoko es un Isekai. Y así como que, güey, ¿cuál es el otro mundo según tú? O sea, nada más reencarnaron como hijos de su idol, pero eso no hace que estén en otro mundo. Cruzo. Ah, esa es mi duda. Entonces, por ejemplo, el perrito hentai. El perrito Gantai no O es un sea, Isekai. si te mueres y revives en el mismo mundo, no es un isekai, porque No. la palabra dice no, otro mundo, ¿verdad? Exacto. Entonces, nomás es reencarnación y ya. Nomás es reencarnación y ya. Sí, el perrito Ok. Gantai. Además, el perrito Gantai nunca nos ha quedado claro quién se murió o por qué o nada, ¿no? Es como. Se murió para ver chichis. Ay, Sí. y Creo ya. que la gente estaría dispuesta, alguna banda estaría dispuesta a pagar ese precio con tal de conseguir ese fin. Es claramente el caso Del del perrito. perrito hentai, pues. Oye, y Gabriel, ¿y tú cómo vas con Heavenly Bien, es buenísima. Delusion? Este anime es una auténtica maravilla. O sea, No, no sé ni por dónde empezar. Mira, pues yo creo que te vas, o sea, ustedes habían dicho, es que realmente fueron muy prudentes en el capítulo en el que hablaron tú y Bernie, no dijeron mucho, nada más que estaban impresionados de todo, de la historia, de los personajes, de todo. Entonces, no sé si quieras darnos un entre un poquito, ya un Sí. poquito más claro, ya que tiene que sea con spoilers para saber de qué va. Sí, ahorita te lo digo, nada más te doy el... Aquí está. El pan. Aquí está. Ahí está. Ay, pero está chiquito, ¿no lo podemos hacer más grande? A ver. Creo que me estás pidiendo demasiado. A ver, deja ver si no, no hago algo que arruine la transmisión. Voy a darle clic aquí. ¡A Ajá. la madre, no! ¿A cuál le pasó a Gabriel? Se hizo un cuadrito. Oh, ya, volví. ¡Ay, qué susto! Vimos tu pantalla. Ah, vimos todo. Todo. Todo, vieron todas las bambalinas. Esto está feo. A ver, deja de compartir. Basta. Detente, ya. A ver, ahorita. Ok, ya. Mejor dejo de experimentar. Heavenly Delusions. Bueno, vamos. Ok, voy a dar más información porque tuvimos como mucho cuidado, como bien dices. ¿Qué es lo que plantea? Es un mundo postapocalíptico donde hay dos espacios sociales, digamos, la gente que está tratando de sobrevivir y que tiene alguna añoranza por lo que fue la civilización, tal como la conocieron y como la entendían, pero que en muchos casos no la han conocido, porque tienes gente joven que pues siempre ha vivido en esa situación del mundo pues postapocalíptico, ¿no? Entonces tienen noticia de, ah, sí, la tecnología era así, el mundo era así, la vida era así, pero nosotros todo lo que conocemos son ruinas, nuestro mayor logro es conseguir agua limpia y que no nos maten, ¿no? Entonces es muy duro, realmente es hostil el escenario para una facción de los protagonistas y otros están como en este mundo súper confinado, ultra tecnológico, muy con la metáfora que siempre aparece de la peli clásica de los 20, creo que 20, ¿era? Metrópolis, ¿te acuerdas? Que es como que las cúpulas viven en un espacio aparte, ¿no? Y a lo mejor tienen ciertos lujos y ciertos privilegios y muchas cosas que los demás no, y van a estar confinados en esto y van a... Y pues van a estar como que herméticos, así de, esto es para nosotros y para ustedes, ¿no? Y se acabó. Entonces, eso por una parte es interesante de ver porque las dos facciones, por un lado, los que sirven como protagonistas principales, tal vez, son Maru y Kiriko, que pues están en una misión, en un viaje de búsqueda. En buena medida, une de ellas, lo voy a decir así porque también el anime juega con el tema del género. Me parece que rompe muchos esquemas del espectro de la sexualidad, es decir, la expresión de género es ambigua en muchos casos. No te queda claro cómo es obvio así de, ah, pues esta es la morrita, el morrito, el vato, tal, no. Todo es muy ambiguo en distintos momentos. A mí me pasó apenas que era como, ay, yo siempre pensé que ese personaje era una niña. What the fuck? Y así. Y funciona muy bien con la trama porque me parece, no es accidental, me parece que es muy deliberado el tema de que los afectos fluyen entre las personas y ya, independientemente de su género. La relación que cada personaje tiene con su cuerpo y con su propia identidad también es un tema comprometido. Es algo muy, muy interesante. Y que pues están enfocados en dos cosas, en sobrevivir y en tratar de ser felices como pueden, sobre todo porque son personajes jóvenes, entonces dicen, bueno, nos queremos divertir, queremos echar relajo, queremos experimentar, queremos besarnos, quieren muchas cosas, entonces son muy agradables. Digamos que una línea son esos dos personajes, Maru y Kiruko, y los otros son los personajes que están dentro de la academia, ¿no? De este espacio confinado del que había dicho. Ahí quien lleva el rol es Tokio, que es, pues que está en un camino de descubrimiento para averiguar qué hay fuera de ese espacio confinado en el que ha vivido toda su vida. Y también, eso por una parte, y por otra, ¿Qué relación tienen los experimentos que hace la gente que los tiene ahí confinados, que aparentemente los tienen ahí por su bien y muchas cosas, y que pues tal vez no están así? Entonces, ha sido muy interesante porque sabemos poco de cuál fue la catástrofe que ocasionó que el mundo esté en la situación que está. Sabemos poco de qué va a pasar en realidad con el viaje de búsqueda de Maru y Kiruko. Y también sabemos poco sobre qué es lo que va a encontrar Tokio en su búsqueda de, pues, por, digamos, por conocimiento nada más en abstracto. Y si en algún momento van a encontrarse las dos historias. Así que es algo realmente súper interesante. ¿Qué otra cosa tiene de súper interesante? Este anime tiene la facultad de pasar del drama al terror, del terror a la acción, de la acción al un poquito de romance, un poquito este, híjole, esto lo decíamos la vez pasada y es verdad, hasta el ecchi, hasta el fanservice tiene una función medio artística, está súper bien hecho y de ahí puede volver a la comedia. Entonces, realmente yo pienso que tranquilamente de los animes que estoy viendo, porque pues bueno, no puedo presumir que los estoy viendo todos, tranquilamente de los animes que estoy viendo es el anime de la temporada. Todo es buenísimo. El trabajo de diseño de los personajes, muy bien hecho, muy bien logrado. Te logras identificar con eso. El trabajo de los seiyuu, súper agradable, emocionante, llevadero. El arte en pantalla, los escenarios, los diseños. Es interesante el distinto tipo de trabajo que hacen con la animación y los escenarios pintados, pues como a mano se ve. Es algo muy, muy, muy bien logrado. Y ya, y cada departamento está bien. También este opening y ending extraordinarios, de estos que no te dan ganas de quitarlos nunca. Entonces, el opening de Bish, que ya habíamos hablado en aquel entonces. Así que no tiene desperdicio este anime. Yo lo recomiendo ampliamente. Si no lo han visto, se puede ver, porque esa es otra particularidad que tiene. Los episodios se van como agua. Te lo ves en y de pronto, ah, ya pasaron 5 minutos y no, ya pasó 1 hora de que te viste 3. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Me parece que tranquilamente va para anime de esta temporada, de los que yo estoy viendo, y lo vería incluso como contendiente para anime del año. Me parece brillante, en serio. Bueno, te interrumpo rápido, Connor DeVille, querido, muchas gracias, o querida, muchas gracias por acompañarnos. Sí, venos en diferido, déjanos un mensajito ahí, por favor. Muchas gracias. Que descanses. Julio Bautista nos dice que Vinland Saga es el anime de la temporada. ¿Quién sabe? O sea, yo siento, bueno, es que ya no le avancé, Bernie nos ha insistido mucho, ojalá tengamos tiempo esta temporada de ponernos al corriente. Pero creo que estuvo muy tranquilo, muy emotivo tal vez Vinland Saga, pero Bernie, o sea, que ya vio los dos, yo lo vi súper emocionado por este Heavenly Delusion o Delusiones. Heavenly Delusion. Me llama mucho la atención. Creo que sí es algo muy futurista, que el género sea como muy libre, no sé cómo explicarlo, lo veo ahorita, o sea, veo cómo hay androginidad en todo. Me llama la atención, yo creo que sí pudiera ser un tema de futuro, de cómo se percibe el yo y muy binario también, ¿no? Muy, muy fluido puede ser, pero me llama la atención que sean niños en un futuro así posapocalíptico, pobrecitos. Mira, creo que ahora sí logré compartirlo adecuadamente. A A ver, ver. ahora sí. Eso. Eso, mira, qué bonito. Justo, yo creo que sí, o sea, Tengoku Daimakyu te presenta cierta crueldad porque en distintos momentos están luchando por su vida y también son personajes que han tenido pérdidas. Entonces, pues es duro. Ah, otra cosa que tiene, dices bien, está el escenario futurista y digamos, la confrontación con los monstruos que hay por allá. Y esto se siente como muy noventas. No sé si te acuerdas cuando veíamos Locomotion y veíamos pues cosas que nos eran muy atípicas, monstruos muy raros y cosas que nos resultaban muy extrañas. Y aquí se logra bastante bien. ¿Sabes un poquito qué me recuerda? Esto no era de Locomotion, pero andaba por ahí la primera animación de Aeon Flux. Ajá. Ajá, ¿te acuerdas que eran como imágenes bien desconcertantes? Un Sí. poquito va por ahí, a veces Tengoku Daimakyu. Entonces, tiene para todo, o sea, todos los detalles están cuidados. También tiene sus cosas bonitas, tiene su desarrollo bonito de la relación entre los personajes. En el caso de los que están, los estudiantes que están en la academia, por ejemplo, pues sí, curiosidad por explorar sus cuerpos, por relacionarse entre ellos, por tener relaciones afectivas, y también con los que están fuera de la academia, también porque pues, son chiquillos finalmente, entonces pues tienen curiosidad. Así que francamente me parece una cuestión brillante, o sea, es un anime tan bueno que me gustaría que no durara solamente una temporada, me parece extraordinario, en serio. Fíjate, eso me gusta mucho cuando la sexualidad se usa de manera inteligente, porque al fin y al cabo es parte de lo que somos, de que somos seres humanos. Hay ciertas edades en donde está el descubrimiento, en donde uno ya está cómodo y vive de otra manera la sexualidad o su sensualidad. Entonces, cuando un anime lo usa de manera inteligente, pues le impregna un poquito de realismo. Entonces, por lo que estás diciendo, me imagino que ha de haber cierta escena que te va en función a lo que está pasando, pues al fin y al cabo es la vida. Y ahí, cuando hacen eso, inyectan esa realidad, a mí me gusta mucho. Lo Sí. disfruto más. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Eso lo hace muy atractivo, lo hace muy interesante. Es algo meritorio que no sea nada más el relleno o el fanservice por el fanservice, porque es verdad, lo que acabas de decir es, a ver, la sensualidad y la sexualidad es parte de nuestra vida y esa a veces es una parte importante. Entonces, creo que aquí está bien logrado. Y ni siquiera les he dicho algunos de los plot twists más interesantes respecto a la androginia, respecto a la identidad de género, respecto a la... Es que ni siquiera cabe hablar de homosexualidad o bisexualidad o nada. Es como todo para todos lados porque es trivial. Y eso me gusta mucho. Filosóficamente hablando, lo que algunas personas defendemos es, pues es que el mundo bien podría ser postgénero, es decir, ponerse un paso más allá de esas convenciones porque no las necesitamos. Y me parece que Tengoku Daimakyo lo ilustra muy bien. Es como, pues lo que tiene son personas relacionándose. O sea, ¿qué importa cómo es su corporalidad mientras haya algún otro tipo de afinidad, interés o atracción? Entonces, me parece brillante, en serio. Sí, por eso te digo que sí se me hace así como una visión futurista. No creo que el género como tal, como lo conocemos en azul y rosa, que es lo más común, se vaya a desaparecer, pero creo que más gente va a entender eso, que las personas son personas y que todo se aprende. O sea, si hubiéramos aprendido a vivir nuestra sexualidad y género de otra manera lo viviríamos, ¿verdad? Entonces, es interesante, me parece bastante bien. Entonces, vendidísima, pero esta no la he visto, no porque no quiera, porque quiero disfrutarla de pe a pa, así como. Está buena rima. Yo te lo recomiendo. Tenemos muchos saludos de esto. Bueno, muchos mensajes. Déjame, aquí Alberto Palomo dice que no digamos locomotion, que se siente viejito, pues sí, sí Pues estamos. sí, sí estamos. No tiene tema. Ya sabes que vi el otro día pensando en eso. Me puse a buscar If I See You in My Dream. Porque me acuerdo que el primer episodio, el primer y el segundo episodio me parecían brillantes. Y luego descubrí los demás episodios y me parecen grotescos. ¿Cuál es esa? If I See You in My Dream es una de un vato que... Pues, ¿qué es eso? Es como muy onírica la situación. O sea, está como fantaseando con que va a ver a una persona, una chica en sus sueños. Creo que después hay un encuentro en el metro, no sé qué es lo que pasa. Y después se vuelve como un ecchi medio diagonal hentai de lo más burdo. Pierde el control de plano. No sé si yo no entendí o qué, pero me estaba acordando de eso ahora que hablábamos de If I See You in My Dream. Fíjate, yo nunca la vi esa. ¿Qué más en aquel entonces? Saber Marionette J2X. También me pareció un anime interesante en aquel entonces que no creo que yo volvería a ver, pero bueno. De lo que hablábamos o sea, hace dos, creo, o no sé si fue el pasado, de Genki o Senki. Senki, Senki era buenísimo. Murió ese, murió Senki, que fue en TV Azteca más bien, y era una Rina Inverse, que era como una hechicera. Era, sí, Rina, Slayers era el anime, Slayers. sí, cómo Sí, no. creo que estaba, que iba a estar chido y lo quitaron. Ya nunca supe de qué iba ese, pero sí, pues ya pasaron algunas primaveras por Tenemos nosotros. que tener nuestro propio canal de anime. Sí, Sí. definitivamente. Bueno, Para ser nostálgicos un rato. sí, volvamos a mensajes, a ver qué más tiene aquí la banda. Híjole, aquí voy a funarte, Julio. No te creas, no te voy a funar. Dice que para anime del año tendríamos a Rurouni Kenshin, Pluto, Jujutsu Kaisen. Pluto no sé, porque sí he visto mucho hype. De Jujutsu Kaisen creo que la animación es increíble, pero la historia no ha ido a ningún lado. Entonces, Y Rurouni claro. Kenshin está funado, entonces no. Bueno, yo la tengo fundada a Kenshin, Yo que también. no dudo, sí, no dudo que sea un buen anime, pero yo no puedo despegar lo que ya sabemos que hizo el autor. Entonces, esperemos que pues Sí. pase algo que me permita verla, pero ahorita no puedo. Suscribo, funadísima Rurouni Kenshin. No, no vamos. A ver, por acá dice Saul Tempest, Vinland para anime de la temporada y contendiente anime del año. Pues sí, lo que ya habías dicho. Sasaya dice: ya me vendieron Heavenly Delusion, pero creo que voy a leer el manga porque el anime ya lleva muchos capítulos. Yo creo que sí, léete el manga, lo puedes disfrutar mucho y seguramente, pues como material fuente, pues ha de tener cosas también que aporten y demás. Pero muy en serio, la experiencia del anime es extraordinaria, o sea, se va como agua, es buenérrimo. Dice. ¿Ves lo que dice Alberto Palomo? Que se va a poner sus audífonos porque los vecinos se están poniendo co corridos tumbados. Ah, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. Sí. ¿Qué es lo de compa? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pongas esos audífonos, te creas, no te comes. No te agüites, No se pierda el Heavenly hombre. Delusion. Que está bien buenota. Está bien bueno. Va para el anime del año. Así, algo así, no sé. A ver. Sí, síganos. Dice, preguntan si está en Star Plus. Sí, una característica de este anime es que está en Star Plus, pero como pues realmente no creo que haya mucho daño en que le apliquen la nakama a Disney. Pues se vale, ¿no? Yo no juzgaría a nadie que lo hiciera, francamente. Nosotros, porque bien pudientes aquí en el equipo de la Covacha, tenemos acceso, pero es una de las dádivas que sucedieron en esta ocasión. Y para cambiar de tema, ¿tú viste Daimakio? ¿Daimakyo? ¿Daimakio? ¿Cuál es Daimakyo? No tengo idea, la busqué por todos lados y no supe. ¿Daimakyo? A ver, déjame. Daimakio. Tengo Kudaimakyo es Heavenly Delusions. Ah, sí, es Sí. cierto. No, yo te juro, ya la estoy buscando. Daimakio sola. No. Y nunca la encontré yo, porque ahora quieren hablar de cinco animes. ¿Kudaimakyo? ¿Qué les No. Tengo pasa? Kudaimakyo es Heavenly Delusions, justamente. Lo que pasa Okay. es que en el catálogo de Star Plus justamente aparece como Tengo Kudaimakyo. Si no le pones Tengo Kudaimakyo, no te sale. O sea, si pones Heavenly Delusions, no te va a salir. Bueno, este desliz queda aquí y entre nosotros. Nadie diga nada, ¿ok? Nadie diga nada, Nadie estamos diga en esto. nada. Y pues cerramos con My Home Hero. My Y Home Hero, mira qué rápido nos fuimos, está bien. sí. ¿Cómo te fue con My Home Hero? ¿Has sufrido un poquito más? No, se quitó la sufridera un poco. Un poco, ¿no? Sí, ya voy en el cuarto apenas. En el cuarto aquí está pasando que ya le, o sea, lo cacharon como que la organización, porque necesitan encontrar dónde está el tipo que murió. Entonces lo agarraron porque hasta de chivo expiatorio, si es necesario. Entonces él en su mente, pues ya está. Ya se fue por otra tangente, ahora quiere ayudarlos a encontrar al que mató a se me fue el nombre del cholito este que mataron. Ah, qué personaje tan feo era, ¿no? O sea, Horrible. Por eso, que está hecho a propósito así, para que no tengas sí. absolutamente un gramo de empatía porque lo hayan matado. O sea, yo No, yo creo que entiendo. lo hacen muy bien, tienes toda la razón. No, tampoco me acuerdo cómo se llama ese güey. ¿Nobuto era? No, va, sí, algo así con Buto. Era Sí, Boruto, algo según así. yo es Nobuto. Sí, sí es Sí. Nobuto. Sí, Nobuto. Entonces, y creo que tienes razón, que lo hacen así para que no tengas empatía porque muera. Ninguna. Hay varias cosas con las que juega My Home Hero con sus personajes. Lo que veo es que no te ha pasado que todavía termines de detestar a la hija, No. a Rika. No, No. espérate. Todavía no, porque en el último, o sea, en el último episodio que vi donde apareció ella, era cuando atacaron a la mamá en su casa. Entonces Rika estaba en su cuarto viendo gatitos en su celular. Pues ella en su onda, ¿no? O sea, no. Ignorancia pura, entonces todavía no la odias, que así he sido un poquito irresponsable, pero ¿quién somos para juzgar? Además, cuando uno está chico, chica, chique, le gustan las relaciones así, pues conflictivas, rebeldonas, entonces puedo empatizar con ella, pero ya no sé qué pase más adelante para odiarla, pues no me imagino. No sé si tanto para odiarla, porque creo que más bien hablo de lo desesperante que me resulta. Creo que eso lo describe con más justicia, porque odiarla sería como que tuviera ya la capacidad de hacer el mal y no, es muy, muy torpe, vamos a dejarlo así. Entonces, eso hace que los personajes, pues bueno, por una parte, si pensamos en Tetsuo, una de las primeras cosas que sucedía es que nos resultaba muy extraño, ¿no? Como que, a ver, este güey, ¿por qué sabe hacer tantas cosas, no? A su propia esposa, a Kassen, le resultaba así como que, güey, es la primera vez que matas a alguien. O sea, ¿por qué sabes todo esto, no? Es extraño. Y decíamos como que esos primeros episodios de muchísima tensión, resulta que él tiene muchas habilidades que dices como, a ver, si se van un poco demasiado más arriba, se va a pasar de churro esto y tal vez ya no nos guste tanto. Y eso bajó, o sea, un poquito bajó y estuvo bien. Lo mismo con el estrés, porque decíamos los primeros episodios eran imposibles de ver, o sea, y creo que es bien triste que nosotros como audiencia, pues lo relacionamos. Me acuerdo mucho que lo dijiste tú, se siente como cómo sería estar en manos del narco, ¿no? O sea, el absoluto terror, la absoluta impotencia, la absoluta incapacidad de negociar de pronto, y es como que, gosh. Entonces, eso le bajaron un poquito y qué bueno, porque si no hubiera sido muy, muy incómodo de ver, por bueno que sea. Le bajaron un poquito, le bajaron a esa tensión, le bajaron a los superpoderes, en este caso de Tetsuo, y ha tenido un desarrollo muy interesante justamente la esposa, Kassen, lo cual me encanta, porque es como un personaje que es amable, inteligente, determinado, valiente. Realmente ha sido muy, muy, muy interesante el papel que juega Kassen, haciendo contrapeso a todos los problemas que genera Reika, ¿no? Entonces se vuelve interesante además como la historia. Bueno, ya llevamos cuánto, un poquito más de un mes viendo My Home Hero, pero esto ha pasado en cuestión de días. O sea, todo pasa de manera muy consecutiva y pasan por muchos eventos y hay mucha acción y el propio Tetsuo empieza a tener una relación con los yakuzas, que es así como que en el último episodio es esa reflexión, así de, he pasado tantas cosas con este sujeto, dice, y no puedo creer que no seamos cercanos o no seamos como que amigos de alguna manera, porque han pasado por un montón de loqueras, o sea, literalmente han sobrevivido a la muerte juntos por cosas que han pasado y es como, uff. Entonces, creo que está muy agradable de ver. O sea, no lo echaría también como que al tier 1, así como que, uy, imperdible, ustedes están cometiendo un pecado si no ven esto. Se me hace muy buen anime, se me hace interesante. Se me hace que su banda sonora también es bien buena. Me encantan tanto el opening como el ending. Creo que son muy afortunados. Y ya no tengo sino cosas bonitas que decir de este anime. Yo creo que una cosa rescatable que decías, son adultos. Que nos hacen falta animes con adultos. O sea, pues ya somos una generación. No quiero ni saber en Japón, que es, o sea, mucha gente ya de 25 para arriba, por no decir más, pues ya necesitan personajes un poquito con más problemas diferentes de que por si alguien te está insultando en las redes, o sea, algo un poquito más de adultos, venga la redundancia. Entonces, eso sí me gusta, obviamente, como les decía ahorita, pues el tema de la paternidad, de la maternidad, es interesante hasta dónde podemos llegar por defender a nuestros hijos, nos convertiremos en asesinos, tendrían ese valor y la cabeza fría que tiene este cabrón, o sea, para encontrar cómo salir de las situaciones que les se le van presentando cada vez, o sea, y de verdad, o sea, ¿en qué momentos? Yo no puedo decir una mentira porque yo sé que la voy a regar, en un momento me van a cachar con la mentira. Y él sigue y sigue diciendo una historia, entonces sí, sí está estresante, pero como dices, pues bajó el nivel. Entonces, pues sí, yo sí la quiero seguir viendo porque creo que es algo diferente. Sí, definitivamente ese es un factor importante, es algo diferente, es interesante cómo equilibraron la historia, porque era demasiado, sí, de pronto demasiado el estrés que podíamos tener como audiencia, así como que, güey, esto es doloroso de ver, está muy pesado. Creo que eso estuvo bien, el equilibrio sobre el protagonismo, en este caso, de Tetsuo y después, bueno, ahora de Kase, pues bien logrado. Cómo se empieza a relacionar con los propios yakuzas también está interesante. Entonces, llegamos ya muy lejos, no me acuerdo si es el episodio 7 ya, creo que Yo sí. creo que ya es el 7, la mayoría, o 6 o 7 debe ser. Déjame ver, aquí tengo mi listita. Me da un poco de vergüenza todo el esmero que le pongo a... A mí me encanta, Gabriela, me encanta. Te enseñé, bueno, no sé si lo viste, mi cronograma. No, ¿sabes? Bernie también es así, nada más que ahorita está muy absorto en el trabajo. Ay, Sí, mala responsabilidades. onda. Mira, les voy a enseñar el momento ultra, A ver, déjame, ultra quito nerd, deja, detengo esta y ahorita comparto el otro documento. Aquí está. Para que veamos el avance de la temporada. Okay. Ahorita te digo, es recuento mid-season. Ay, no, salió Misato, perdón. A ver, ah, ya lo tengo. Porque lo que sentía era como... Aquí está. Comparto, listo. A ver, ¿cómo te manejas? A ver, platícanos. Aprovecho para estudiar japonés. Ah. Entonces, el Getsu Yobi, o sea, el lunes, tenemos Kimi wa Hokago Insomnia, que está extraordinario, qué buenísimo anime, lo disfruto muchísimo. Insomniacs After School me hace volver a creer en el amor, se me hace muy bonito, muy, muy lindo. Me ha estado encantando, creo que no tiene desperdicio en la animación, que tiene buena banda sonora. Nos dieron un nuevo ending que también está formidable, que vamos a escuchar mañana en Radio Taizo, entonces va muy bien. Golden Kamuy, híjole. ¿Cuándo vamos a hablar de Golden Kamuy? Ya, pues Ya. yo creo 2 capítulos más. Dale uno o dos, yo creo, y toca hablar de Sí. Golden Kamuy, ¿no? Porque va otra vez. Es que Golden Kamuy no falla, es como que garantía, ¿no? Súper garantía. Entonces, súper garantía. Kuma, Kuma, Kuma, ver que me duele un poquito ir atrás. Yo creo que no la voy a abandonar por completo porque se me hace un anime lindo, pero pues hay muchos compromisos. Eso es en Getsu Yobi, lunes. Martes. Kayoubi, tenemos Skip and Loafers, Suki Otra Puturufu. que no te atrapa, ¿verdad? No, se me hace buena, pero es como lo de Oshinoko. O sea, se me hace buena, pero no comparto el hype que veo que la gente tiene, ¿no? Como que adoran a sus personajes y yo no. Entonces, eso es como que. Pero buen anime, o sea, otra vez no tengo nada malo que decir, solo creo que son medio ñoños, tal vez eso no me gusta, son como tetos, no sé. Aquí hay otro anime, ah, sí, Tokyo Mew Mew, que empecé a ver, que no sé por qué había pasado detrás de mi radar, lo que observé, porque Tokyo Mew Mew está en High Dive, la había empezado a ver, pero algo me interrumpió y no pude seguir y pues luego se me olvidó. Y no es el gran anime, pero pues tiene lo que yo necesito, entonces me gusta. Animes de gatos y cosas así. Lo tengo ahí para ver si lo puedo levantar en algún momento. Eso es el Kayoubi, el martes. El Suyobi, el miércoles, tenemos Konosuba Explosion. Bakuen, oh, Konosubarashi Sekai. Que pues va bien. O sea, tiene todo el anime, lo que hemos dicho, tiene todo el sentido konosubesco. Así como todo ese humor baboso. Todo el mundo está ahí, todas las cosas propias de Konosuba salen, entonces se disfruta mucho. Y Megumin, pues, dándonos una cara, pues no creo que diferente, solamente más profunda de su personaje. Así que, pues, si ya te gustaba Konosuba, te va a gustar todavía más. Luego, Oshinoko, que pues ya lo hablamos. Cosa peculiar que Oshinoko tiene 11 episodios. Bueno, pensando que el primero contaba por 3, pues medio que se equilibra, ¿no? Pero, pues, no le falta tanto para acabar. Si pensamos que vamos en el 7 ya. Bueno, más Okay. bien O vamos para el sea, 7. Se va a acabar en que se hace el grupo de idols ahí, Probablemente sí. ¿verdad? Y entonces ahora lo que veo es a Aqua como rescatando gente y reclutándola para el grupo de su hermana. Así es. Así parece. Luego, entonces eso es el Suyobi, que es el miércoles. Suyobi. Mokuyobi el jueves, nada más, Boji, que No. afortunadamente ese no es necesario seguirlo tan con No. tanto rigor, creo que ese sí te puedes atrasar, y que también van a ser solo 11 según averigüé, y es el día de la novela, Watashi no yuri wa oshigoto desu, o Yuri is my job, que ya se está acercando al final, imagínate, ya viene el 8. Ya, pero viene el segundo, o sea, viene el segundo dramón, es lo que Coy. sigue. Pues sí, pero no quiero que se acabe nunca. Luego, el Kinyobi tenemos Kawaii Tsugi Crisis o Too Cute Crisis, que desafortunadamente, híjole, yo creo que es, Se no, cayó. no se cayó, pero podía despuntar mucho si seguían con una premisa un poco más seria, pero pues no es el corte del anime. Entonces sí creo que le están dando vueltas un poquito a lo mismo y así, y probablemente iba a terminar. Entonces, le quedan episodios para sorprendernos, pero pues bueno, ya veremos. Hoy yo creo que oficialmente fue el primer episodio de que sí contaría como de relleno, que fue el Ajá. de el, bueno, Lisa, la alienígena esta, ¿te acuerdas? Tiene Sí. un gato que es Yozora, y hoy salió el Mecha Yozora, y o sea, un robot Yozora. Y me acordé, creo que de Bernie diciendo que el peor relleno de Naruto es cuando hubo un Mecha Naruto, una cosa así. No manches, yo no acuerdo de eso. Qué No bueno que recuerdo no lo qué vi. fue lo que dijo, pero al menos tengo esa idea de que hubo algún relleno donde dijeron como, pues, ¿qué mamada hacemos ahora? Pues que sean mecas, ¿no? Y entonces ahora hubo un mecha Yozora y dije, no sé si ahora sí ya se estancó. Vamos a darle chance, o sea, puede ser. Yo la voy a seguir viendo hasta el final, a menos que me caiga gordo, pero bueno. Hasta aquí yo creo que va bien. Después tenemos Edoma Erufu, es decir, la elfa huevona, que ahí sí ya voy atrás, aunque no voy tan atrás, ¿eh? Me sorprende lo lejos que llegué. Solamente que la inclusión de la nueva elfa como que no me encantó. Lo que sí es que, bueno, el opening es extraordinario. Esa canción me encanta. Pero bueno, eso es el Kinyobi. Llegamos ya al fin de semana finalmente. El Dojobi, es decir, el sábado. Tenemos estos cuatro. Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, o sea, Dangers in My Heart. También me encanta. Por mucho a mí se me hacen Dangers in My Heart y Insomniacs After School me atrapan mucho más que Skip and Loafer, por mucho. E incluso hablaría de My Clueless First Friend. Yo creo que ese no lo rubrico como romántico, sino como kawaii de niñitos, cosas bonitas. También me resulta más conmovedor, francamente. Entonces, bueno, esto va muy bien. Dangers in My Heart, yo creo que está muy agradable. Tengo Tengoku de Makio, que bueno, pues ya hablamos todas las flores posibles de él. Hell's Paradise, Giyo Kuraku. Que no, bueno, pues no prometía nada que no fuera, ¿no? Acción, golpes, monstruillos, cosas ahí. Pues no, no hay sorpresas. Yo creo que cumple, buena animación. Yamada-kun, que después hablaremos de esto en el nivel 999. Creo que este no nos emociona tanto a ti y a mí, pero lo vamos a seguir y pues como que lo estamos disfrutando, ¿no? Ahorita ya se puso un poquito mejor, con todo y que a veces se cae. Tiene sus cosas buenas. Y Eden Zero, que es el otro que no he podido levantar, pero me gustaría. Y finalmente llegamos al domingo, que es justamente My Clueless First Friend, que va muy bien, que ha levantado muchísimo, que es súper tierno, súper lindo y que ha tenido el desarrollo de personajes que parecía improbable, pero sucedió, pensando sobre todo que son niños, me parece muy bien logrado. Gundam, que también pues va bien, no me emociona tantísimo, no lo pondría en el tier 1, pero se me hace muy bueno. Y por último, My Home Hero. Entonces, eso es lo que estoy siguiendo y así lo No, qué estoy. bárbara. O sea, pues yo estoy casi igual, pero como que tú muy metódica y yo así de que, ¿qué puedo ver? ¿Qué toca este martes rápido? Sí. Pero sí necesito más orden. Pobre Bernice me ha dicho mil veces de, ahí en el anime list, puedes seguir, tienes tus calendarios y, ay, no, no, no, soy muy Sí. desorganizada, pero bueno. Y acá estoy haciendo el ranking de los openings y los endings. Híjole, Entonces, ese es otro pendiente. ese es otro pendiente que no quiero que me agarre con prisas. Pero Entonces. tengo una duda Ajá. real, Gabriela. Dime la verdad. ¿Te acuerdas de todos los nombres? O sea, no te creo que te No, acuerdes. claro que no, tengo que tener notas siempre. Ay, digo, es que esta mujer como todo se acuerda. Me siento así como, no sé. Creo que he aprendido de tener estudiantes. Ajá. No te puedes acordar de los nombres de todos, pero pues vas haciéndote de truquitos para acordarte de alguno o de tenerlos a la mano con una referencia inmediata para decir, ah, este es tal, ¿no? Y ya, y va funcionando. Mira, aquí también Gaya dice que él, igual que tú, le gusta más Insomniacs After School y Dangerous in My Heart. Aunque si Sí. quiere seguir viendo Skip and Loafer. Y Sí. Edgar nos dice que ya regresó Kubo-san, que fue una que descontinuaron. Ya, no me acuerdo si estabas ya aquí, Gabriele, que por el COVID, no me acuerdo por qué se descontinuó ese anime. Sí, yo tampoco me acuerdo y tampoco me acuerdo si ya estaba. Yo creo, ¿fue la temporada pasada o la antepasada? Cuando eso de los animes descontinuados pasó cuando Oji-san. Entonces fue en otoño. Sí, o sea, fue Oji-san y luego fue Golden Kamuy, también pasó con Kubo, o sea, como que hubo varios ahí que siguieron, se descontinuaron. Híjole, Arturo dice que cómo me pareció el episodio de One Piece. Pues bueno, ya todos estos, ya todo está muy bueno para mí. No, no, pero yo sé que no soy objetiva, pero la animación otra vez, Gabriel, o sea, lo mismo, pusieron a alguien chingón a animar este capítulo, ahora fue la pelea de Zoro y ya ganó. Ya ganó Zoro, ahora yo creo que estaremos viendo la pelea de Luffy y pues vamos a ver el Year 5, ¿verdad? Porque la gente del manga no se puede quedar callada y darnos una felicidad, una alegría. Pues ahora sigue la pelea de Luffy y su transformación. Ay, qué difícil Sí, es lidiar muy con los triste. fandoms, O sea, poca empatía. de hecho, tengo bloqueada y he dejado de seguir gente que pues realmente me interesaba seguir por spoileros. O sea, dije, no, no, o sea, no, no vale la pena. No es buena ondita, mal No. detalle. Ah, sí, cierto, Nier Automata, dice Gallada, también Hombre. fue. Pero Nier Automata no se tardó tanto en volver, que yo recuerdo fue cosa de semanas. Y de hecho, yo lo que recuerdo es que cuando volvió Nier Automata, el problema fue que como que no hizo tanto ruido. Y fue como que, ay, sí, es cierto, yo había empezado a ver este Max Steel. Y luego ya se me olvidó y pues ya ni modo. Creo que pintaba bien que la premisa de Nier Automata es muy interesante. Veo muchos paralelismos con Ergo Proxy, que es como, a ver, el tema de la conciencia, la corporalidad, la identidad, la contigüidad del yo por distintos momentos. Se me hace un anime interesante, pero el mismo paralelismo que veo con Ergo Proxy, pues es que es un poquito críptico, que es un poquito sombrío, que es medio difícil de seguir, un poquito mamador, la verdad, y con opening horrible. Entonces es como, tienen sus cosas. No estoy diciendo que esté mal, francamente, yo tenía todo el interés en seguir Nier Automata, pero luego pasó lo que pasó, y luego francamente se me olvidó, entonces pues ya ni modo. Y sí, tuve que hacer un esfuerzo tremendo para poder presumir en mi currículum que yo sí me vi Ergo Proxy y que además conozco todas las referencias de los filósofos que mencionan. Machine. Sí, claro, pues oye, soy. Di tus credenciales, maestra Soy de Lost. filósofo profesional, pues oye. Y normalmente son filósofos que no me gustan. Por ejemplo, en algún momento hablan de Deleuze, Guattari y Derrida, que son, pues sí, son filósofos, pero que. Ahora tengo la forma de decirlo, que hacen una filosofía de relatos para atender a otros relatos. No es una ontología que se refiera a cosas más estándar, como la filosofía tradicional, ¿no? Entonces, apenas estuve en el examen de licenciatura de titulación de un chico de letras que utilizó a estos filósofos para analizar la obra literaria de una autora chilena. Y entonces yo dije, claro, para esto son estos filósofos, para analizar literatura, pero la banda quiere utilizarlos para analizar pues lo que sea y están mal. Entonces, varias cosas así. Ajá, o sea, entonces como que son como herramientas para analizar diferentes cosas y no todo aplica. Ok, Exactamente. ah, no, yo siempre te presumo yo de que, Ah. ah, en la covacha dime hay una chica que es maestra de lógica. Y acá. Entonces, sí, Natalia, sí, ok. Sí, muy bien. Qué bueno que tengan Y sus yo, para que credenciales, veas. ¿eh? Pues Dice, sí. Oye, aquí mira qué nos dice Bernie. finalmente llegando a casa, gracias por hacer más agradable. Ay, qué bueno que llegaste. Iba a decir algo de tras bambalinas, perdón. Qué bueno que me callé. Yo solo espero que no esté muy decepcionado de nuestro desempeño. Yo creo que no, creo que lo hemos hecho muy bien, la verdad. Yo me he divertido. Dice, también hay maestros Pokémon en el chat, sí, cómo no. Tenemos Así es. todo. Muy bien, pues, ¿qué, Gabriel? ¿Nos despedimos? Nos despedimos, solamente últimos mensajes. A ver, dice Tú por acá, dime. Ayakashi Triangle y la de los, ¿los qué? Los Anos Voldigoth siguen pausados. ¿Cuáles ¿Es anos? Anos Voldigoth? No sé. O sea, Ayakashi Triangle, si las. Ayakashi Triangle, no sé si la viste. Es pues como un poquito ecchi, pero como muy juvenil, de un hechicero. Bueno, es como un guardián, digamos, de un templo que Ajá. pelea con Yokai y que, pues, convenientemente lo transforman en chica. Y entonces, pues ese interés romántico de su amiga de la infancia, y pues está pasando todo esto. La verdad es que como anime juvenil funciona muy bien. Creo que ya no es un anime que me hable tanto a mí, pero los episodios que vi, francamente, me hicieron reír mucho. Entonces, no sabía que estaba pausado. No, ni yo ni sabía que existía. Muy No. bien, Roberto. Y dice Anos Voldigoth y nos agrega. Los Anos, la de Anos es la que despidieron al esposo de Lisa. Es otro tema. Ese es otro tema. Yo quiero. Es hora de Ah. hablar de la chisma, de cosas que no nos importan, de vida de gente que no conocemos y de la que no tenemos nada que andar diciendo. Yo creo que hay que hacer un programa como comodín, así de relleno, de pura chisma. Hay Pura que ponerla en la mesa. Sí. Pura chisma random, así de, oye, ¿qué Sí. onda? ¿Por qué Lisa está embarazada? ¿Qué pedo? ¿De quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha dicho la gente? Sí, sí se necesita chismita acá del mundo otaku. Y Sí, eso puede ser. Y también dice Roberto mismo, tengo uno por acá que dice, los capítulos de Ergo Proxy de los fansubs de la época sí tienen los letreritos de referencias filosóficas, no como en Netflix que no te explican. Ay, en Netflix ni siquiera le dejaron el ending de Radiohead. No que lo extrañe, pues, pero no se lo dejaron. Entonces es como una facha Netflix, que además de todo ya sacó sus nuevas políticas ridículas para que terminemos de desuscribirnos, ¿no? es real. Es real. Yo lo leí y digo, no, creo que no estoy entendiendo Dice, bien. O no, sea, no pueden ser tan estúpidos. no creo. Creo que entendimos mal. Creo que todos estamos tontos. Ah, Creo que estamos tontos. Yo creo que no pueden ser tan idiotas. No pueden ser tan idiotas. Vamos a quedarnos con esa conclusión. No pueden ser tan idiotas si eso no está pasando. Dice Bernie, yo solo quiero decir que Yuri is my job. Además del queerbaiting, se me hace como el drama entre mis compañeras del salón de primaria. Pues sí, Bernie. De Súper hecho, sí. Súper sí. oigan, Está bien cool. pero es algo muy humano y pasó hace poco con un grupo de amigos. O sea, utilizar lo que sabes para herir, o sea, eso no lo hagan, porque eso lo hizo esta chica. Se sintió herida y ¿qué hizo? Yo sé algo de ti, te voy a herir también. Entonces, si pasa, aunque sea a estas edades todavía. Está feo cuando las cosas se. Es que tal vez eso es lo bonito, que ves de pronto lo inocente todavía de su pleito y de su antagonismo, porque ya en la adultez. La chisma y todas esas cosas se traducen en acoso laboral y otras cosas horribles, que es como, güey, no, mala onda. No sean así, banda. No sean así. Pues bueno, estuvo bien bonito, Gabriel. Muchas gracias. Creo Sí, que yo lo me divertí sacamos, mucho. Creo que lo como sacamos. siempre. Espero que les haya gustado, bandita. Acuérdense de vernos en todos los canales de La Covacha. No los puedo nombrar todos porque Bernie dice todos los nombres, pero les voy a decir los más comunes: YouTube, Twitch, Facebook y Spotify. Spotify, creo que hasta video ya pueden ver en Spotify. Entonces, Neta. la tecnología ha avanzado mucho. ¿Sabes? Un saludo a la gente que escucha esto en formato podcast. Me lo han dicho, que no pueden seguir la transmisión en vivo y que tal vez no necesariamente por sus actividades pueden estar viendo el video, pero Ajá. lo escuchan en audio. Saludos a Jime Chan, fue quien me dijo como, ay, no está todavía el podcast, ¿por qué? Y yo así de, no lo sé. Ah, qué Pero linda. qué linda, y muchas gracias a la gente que nos escucha diferido y que nos escucha en los distintos formatos. Así es, no se olviden de seguir a Gabriel los lunes y miércoles, ¿verdad, Gabriel? De Lunes y 12, miércoles. 11 a o 12. 11 a 1 en Sálvame Radio, tenemos Radio Taizo. Que está increíble, muchísima música japonesa, diferentes géneros y muchos datos curiosos. Lo recomiendo 100%. También síganos en todos los canales y programas de La Covacha, que tenemos toda la semana este programa, ya sea de lo que esté de moda, de cultura pop. Y como siempre, gracias a los suscriptores de La Covacha, que se me pasó pasar el banner, pero gracias a todos ustedes, nos ayudan muchísimo para que esto siga sucediendo y puedan pues pagar el StreamYard, ¿verdad? Para que estemos aquí. Sí, muchas gracias, bandita. Muchas Cuide. gracias, Natalia. Estuvo súper. Descansen. Gracias, Gabriele. Bye. Seguimos en vivo.